que sí, pero las almas que acaban de llegar, el libre albedrío es grandote porque todavía no han hecho consecuencias. Entonces hay que analizar estas cosas y estudiarlas con mucho cuidado, porque recién que empezamos a encarnar, el libre albedrío es enorme, hacemos tonterías y esto va reduciendo, y claro, en las almas viejas pues el libre albedrío ya es muy poquito, ya lo que estamos haciendo es, estamos cargados de karma y por lo tanto es una fracción pequeña, pero no podemos generalizar, tenemos que hacerlo a través de estos movimientos para que podamos entender dónde estamos, en qué situaciones nos encontramos, cuál es el porcentaje real de libre albedrío que tenemos, que al final se circunscribe a esto, y dentro de ese libre albedrío hay una potencia muy fuerte, es la potencia kármica, que nos va a volver a poner las lecciones que hemos tenido, y esta potencia kármica se va a reducir, matemáticamente hablando, con la capacidad de maduración que tenga el individuo para soportar. Entonces, como comentaba Isaac, en general, el karma está de alguna manera asociado a la capacidad que tiene el ser humano de administrarse bien como para poder aguantar estos embates. Pero si no lo hacemos, y aquí vimos que hay varios niveles de densidad, vamos a poner son 7, y cada uno de esos 7 tiene 7 más, tenemos 49 niveles de densidad, pues si en esa encarnación vamos bajando, a lo mejor encarnamos en el 7 y ahora ya vamos en el 22, pues cada vez tenemos menos capacidad de soportar los embates kármicos. Entonces aquí lo que podemos hacer es poco a poco, con mucha paciencia, tratar otra vez de recuperar el sitio que teníamos al inicio de la encarnación, y cuando lo recuperemos, recuperaremos también la posibilidad de los embates kármicos, con lo cual podemos irnos tablas en la encarnación, o si nos da tiempo podemos subir todavía un poco más. La única expectativa que se desdobla de una manera inteligente es el servicio. En el servicio, que sería la única posibilidad de una expectativa que se desdobla, porque no va sobre mí mismo, sino va sobre el entorno al que pertenezco. Cuando una persona sirve de corazón, entonces está haciendo un desdoblamiento de la expectativa en el único sentido positivo en donde la expectativa puede desdoblarse, es decir, el único que puede orientarse hacia arriba. Entonces, en un estado de meditación, la persona está, digamos, recargando pilas y entrando en contacto con la parte superior, y después en el estado externo, en el estado vigílico, si la persona encuentra la necesidad que hay en el exterior, contacta con ella y se ofrece como un agente que pueda de alguna manera salvar lo que está sucediendo o el sufrimiento del mundo que se encuentra en ese momento, entonces sí que la expectativa puede desdoblarse. Es una expectativa que no está pervertida como la otra, la de la ambición, es una expectativa espiritualizada, porque está relacionada con el evitar el sufrimiento, cuando la otra está más bien relacionada con perpetuarlo, ya sea que la persona lo sepa o no. Bueno, esto es un poco de cómo abrir el tema de lo que ya estaba comentando Isaac, que son como principios generales, pero que se pueden desdoblar para poderlos analizar y posteriormente incluso trabajar en el entorno de los grupos. Bueno, si no se van a distraer. Ah, bueno. Oh. Lo vuelves a hacer otra vez, si lo haces. Lo hago. Y ya para terminar este diagrama y el complemento de lo que acaba de decir Enrique, en realidad nuestro círculo vicioso de vida y muerte, que todos ustedes y yo hemos repetido, como dice Enrique, pues, con diferentes densidades de karma, a lo mejor ahorita tenemos un poco menos de lo que hemos tenido en otras vidas, hace que poco a poco desistamos de seguir retirando y busquemos la salida. ¿Cómo es la salida? Pues primero empezando por conocernos, porque tengo una crisis, pero quiero saber por qué tengo la crisis, de dónde, qué está ocurriendo en mi vida, por qué estoy en esta situación, por ejemplo, de estar sufriendo, sobre todo emocionalmente, por qué tengo tantos problemas con la gente, por qué entro en conflicto con mi pareja, con mis hijos, con la gente que me rodea, porque siempre los culpo a los demás, ¿no es así? Proyecto hacia afuera todos los problemas. Los demás están mal, yo estoy bien. Pues que es un principio que muchos tienen manía de practicar. Todos están bien, pues todos están mal, yo estoy bien. O sea, la persona no acepta que la problemática viene de dentro de él y no está afuera. Lo que él hace es proyectarla hacia afuera. Tarde o temprano el autoconocimiento me permite entrar a otra etapa de conciencia. Recuerden que el sufrimiento ha buscado el despertar de la conciencia y me llega a un equilibrio. ¿Por qué es importante el equilibrio? Ayer alguien me preguntaba, después de un taller que salimos dando en Bilbao, ¿qué importa el equilibrio emocional si lo que se quiere es un desarrollo de la mente? Por algunas frases que me pasa ahí la persona, me mandó unos pasajes de lo que dice Blavatsky sobre el desarrollo de la mente, etc., porque esa mujer es muy mental. Digo, es que hay un problema con las emociones. Si las emociones están disparadas, puedo yo tener una capacidad, puedo ser yo sumamente inteligente, pero no sabré cómo qué aplicar esa inteligencia porque las emociones me arrebatan. Hay una cantidad de ejemplos de gente sumamente inteligente, de veras, excepcional, pero que las emociones les generaron muchísimos problemas y eran como cualquiera a pesar de su inteligencia, porque cometían errores, tomaban decisiones que decías, pero ¿cómo es posible que no viera la realidad? Sí la veía, pero las emociones lo que no se relevaba. Entonces, la idea es equilibrar. No se trata de apagar la mente. La mente es muy importante, pero hay que equilibrar los aspectos en el proceso de desarrollo, por lo menos en esta fase. Y aquí va a venir, ya estaremos preparados para soportar lo que le llamamos la muerte del ego viejo, la gran crisis, o serie de crisis que nos llevan, como hablaba San Juan de la Cruz, ¿no?, a la negra noche del alma, ¿no?, a enfrentar esa oscuridad que todos tenemos, pero ya estamos preparados, ya tenemos un equilibrio, ya tenemos la fuerza para aguantar esa presión que va a venir. Y todo estudiante, sin excepción, como todos los místicos han pasado por eso, vamos a tener que transitar en esa negra noche o varias negras noches durante nuestra vida. Si recuerden, como hemos dicho, si el sapo es muy grande, va a haber muchas noches, porque no soltamos tan fácil. El gran problema de alguien con mucha experiencia, y Enrique lo dijo muy claro, es que está tan bien amarrado, tan bien fuerte por estructuras de vidas anteriores, y tiene un karma, a pesar de que es fuerte, él sigue en qué, amarrado en sus cuatro, y dice, pues yo aquí me planto. Entonces, ¿qué tiene que venirle a alguien para que suelte lo viejo? Pues una experiencia casi destructiva, algo que lo conmueva a sus cimientos, porque si no, no va a soltar, como muchos de nosotros estamos así, ¿no? Nos dan dos o tres sopapos y seguimos haciendo lo mismo. Si nos recuperamos durante un periodo de tiempo, nos volvemos suavecitos, muy buenos, ahí sí, llegamos a casa, cumplimos la hora y ahí estamos dulces. Y ya que nos recuperamos, volvemos a las andadas. ¿Por qué? Porque es muy fuerte la estructura y nos obliga a volver. Yo conocí a varios personajes y yo también en un momento dado vamos hacia las mismas. O sea, hay una necesidad de la estructura al cambio. Si nos atrevemos a pasar esa muerte, esa autorrealización, se abren caminos hacia lo que llamamos el superhombre, a ser partícipes del plan divino, a colaborar con ese plan, a ser discípulos de los maestros de sabiduría que están esperando siempre a alguien que pase ese límite para que puedan acceder a ellos y ellos puedan utilizarnos, porque utilizan a todo estudiante que pasa ese límite. Hay muy pocos y necesitan siempre estudiantes. A partir de ahí se abren también otras opciones, pero la idea general es volver a qué, a la fuente. ¿Y cómo vamos a volver a la fuente? ¿Con la conciencia cuando salimos? No. ¿Cómo vamos a volver en esta encarnación cuando ustedes al final nos vayamos todos? Igual que cuando teníamos 5, 6, 7, 8 años, 10 años. Algo habrá cambiado. Algo en nuestra naturaleza se habrá movido. Y habremos descubierto cosas que antes las repetíamos automáticamente. Algo se movió. Esa es la gran lección de este proyecto. Probablemente de las 10 lecciones que teníamos que aprender, pues aprendimos 5, 6. Y quedaron pendientes 4. Pues la vida dice, ok, no hay problema, hiciste una gran parte. La siguiente te voy a soltar las 4 más otras que tienes guardadas. Y así vamos. Hasta que volvemos a la fuente. A aquella fuente de donde hemos emanado originalmente. Pero el sujeto, si hablamos así, la fuerza que emanó original, a la que regresa, hay una gran diferencia. Volvemos como dioses, como lo que somos verdaderamente, y como lo que decía el maestro Jesús en un pasaje: vosotros sois dioses, sois el templo del Dios vivo. Ya no somos esa personalidad temporal, ya somos aquello que está tras la personalidad y la mueve, le da vida, como decía Bhagavan Ramana Maharashi, el yo átmico es lo único real, lo que ustedes y yo tenemos tras esta fachada, que se va enjutando, se va envejeciendo, se va arrugando, y es inmortal. Eso no muere jamás. Y eso es lo que deberíamos buscar conectar. Sobre todo estudiante que seriamente quiere hollar este sendero. Y finalmente, entramos otra vez a la fuente. Volver a la fuente es volver a dejar de ser que aparentemente individuos. Pero hay un gran misterio tras esto. Porque parece ser que conservamos lo ganado en este largo peregrinar de encarnaciones y vuelta a la fuente. Pero eso no es tema de esta noche. Vamos a conectar para cerrar ya este slide. Aquí está como el promedio de todo lo que un ser humano ha hecho en su vida. Tenemos zonas de mucha densidad, tenemos una zona intermedia de cosas neutras y tenemos una zona de mucha luz, cosas buenas que hemos hecho. Aquí tenemos el individuo, como ya comentaba Isaac, el autoconocimiento es fundamental. Pero el autoconocimiento, hay un autoconocimiento inapropiado y que muchas veces lo hacen los sacerdotes o lo hacemos los psicoterapeutas, que es enseñarle a una persona de la totalidad de un ser humano, nos vamos a su zona de densidad. ¡Qué barbaridad! Su padre, yo qué sé, su tío, aquel, yo, y estamos machacando en esto. Entonces la persona, vamos a poner aquí la persona A, lo primero que hace es comprarnos esas ideas. Después establece juicios, porque esta es la estructura del pensamiento: ideas, juicios y razonamientos. Entonces, cada vez que tenemos esto, esto va a producir un estado emocional concomitante. Si yo empiezo a hablar de las cosas malas de alguien y después pongo a esta persona con ese alguien, la persona se siente emocionalmente mal con la persona y a veces no puede ni siquiera ocultarlo. Le hemos lavado el coco, lo hemos acercado a lo peor de la otra persona y llega este desconfiado, huraño, temeroso, enojado, molesto, desilusionado. Y estas emociones con las que esta persona se va a relacionar con la persona B, pues también van a causar estragos a la persona B, porque va a decir, ¿y este qué le pasa? De alguna manera, la persona A que ha sido manipulada va a producir en B que la persona B, si no es suficientemente autoconsciente, pues también nos conteste desde la parte más baja de él. Claro, el tipo que se da baños de pureza, si también tiene lo suyo, y empieza otra vez a coquetear con esta parte oscura del otro. Al final entonces tenemos aquí un conflicto, y es un conflicto lleno de emociones. Hay una parte mental, como comentaba Isaac, la parte mental va a producir un estado emocional, y el estado emocional, si no tiene control, nos va a llevar a un conflicto. Y en este conflicto pues se van a ir como incrementando las emociones destructivas y al final vamos a tener muchos problemas de interacción, vamos a hacer sufrir a mucha gente, vamos a generar karma, etcétera, etcétera. Entonces los estados emocionales son concomitantes a los estados mentales. Los estados mentales arrancan con ideas. Las ideas tienen que ser generales. Por eso el gran conocimiento que hacen los monjes es tratar de encontrar la síntesis. Lo bueno, lo malo y lo regular. Y cuando se expresan así, expresan cada una de las cosas y le van poniendo un valor. ¿Y cómo le van poniendo un gran valor? Pues si van a lo mejor a una conferencia y tiene una hora de retraso, dice, ¡ay, no está bien nada más! Y alguien se fija solamente en el retraso y dice, oiga, yo no vine, yo vine a escuchar la conferencia. El retraso es algo con lo que puedo lidiar. No me voy a concentrar en el retraso porque me voy a distraer de lo que realmente vine a hacer aquí, que es escuchar la conferencia. Y si yo me distraigo, voy a empezar a satanizar a las personas que están dando la conferencia, con lo cual mi expectativa original ha cambiado. Y cada vez que encuentre cosas malas, voy a reaccionar emocionalmente mal, y bueno, esto se va a hacer un lío monumental. Entonces, como veremos, en el momento en que lo mental le da paso a las emociones, es que aquí ha habido un problema de autoconocimiento y autoadministración. Entonces tenemos autoconocimiento, autoadministración, de ese conocimiento. ¿Y qué es la autoadministración? Pues es esto, es poder desbaratar a los buitres que nos llenan de porquerías en la cabeza y poder neutralizar y empezar a ver de manera neutra todo, lo bueno, lo malo y lo regular, porque esto va a producir emociones neutras y las emociones neutras difícilmente van a complicar la convivencia de unos seres humanos con otros y vamos a tener más fraternidad. La fraternidad se destruye cuando hacemos esto. Vean los noticiarios, vean la prensa, vean el periódico, todo está lleno de esto. Normalmente vemos esto y reaccionamos a esto y nos ponemos muy mal. Y esto es incompleto porque evidentemente que hay más cosas ahí. Entonces es muy difícil poder encaminarnos a tener esta neutralidad en el mundo que hemos creado. Y a pesar de eso tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer un gran esfuerzo cada vez que la vida nos lleva para acá, hacia un pesimismo a ultranza, regresar a la normalidad. Y cuando nos vamos a un optimismo con una enorme ingenuidad, pues también regresar a la normalidad y tratar de ver la totalidad. Cuando vemos la totalidad, produciremos emociones neutras, y si descubrimos que nuestras emociones no están neutras, entonces deberemos tener cuidado para no generar, para no romper la fraternidad en la familia, en las amistades, en las sociedades. También en grupos un poco mayores, en donde nosotros convivimos, en el trabajo, etcétera, etcétera, tenemos que cuidar mucho esto. Y la segunda parte es cuando encontramos a un colaborador que ya está de alguna manera infectado, debemos, en vez de reaccionar automáticamente, saber más o menos lo que está pasando, tratar de desviar los ataques que nos están provocando para tratar de encontrar un mejor momento y regresar otra vez a la normalidad. Esa es la manera en la que el mundo emocional está relacionado con los contenidos mentales. Los contenidos mentales, que se llaman pensamiento, es esto, es ideas, que son producción de objetos e imágenes en la cabeza, juicios, que son evaluaciones que hacemos de ellas, y el razonamiento es la generación de conocimiento a partir del previo, que normalmente se hace de manera lineal o de manera de discernimiento. El conocimiento a partir del previo es cuando llegamos a una conclusión porque hemos aprendido algo de la vida. Y esto puede ser más teórico si es la mente inferior a través del razonamiento concreto, o puede ser más práctico si nosotros hemos encontrado una gran verdad de algo que desconocíamos de otra persona o de nosotros mismos. Todo esto es pensamiento, pero lo que hagamos acá nos va a producir un estatus emocional. Es invariable. Y si ya nos contaminamos, pues hay que ir a caminar, hay que ir a echarse una ducha, hay que ir a leerse un libro, escuchar música, prender un incienso, hacer un poco de meditación o un mucho de meditación, para que ese estado emocional se vaya diluyendo y luego lo convirtamos en conocimiento y ver qué fue lo que pasó. Porque esto nos va a generar mucho problema. El tema de las emociones es muy importante por la capacidad destructiva que tiene de los entornos fraternos. ¿Sí? Entonces, Enrique ha señalado dos o tres puntos que parecen muy importantes en general, pero estos a mí me parece que deberíamos reconsiderar. Todos los que estamos presentes queremos ser mejores seres humanos, ¿no es así? Sí. ¿Realmente estamos convencidos de eso? Sí. ¿O nomás lo tomamos como moda? Porque, pues bueno, pues hay que ser bueno. O como decimos, buenitos, buenitos, ¿no? Porque también la religión lo dice, mis padres me enseñaron en que hay que ser buenos. O sea, mientras eso esté en la superficie de la personalidad, y como dice Enrique, el razonamiento, sea por conveniencia, porque me parece que así gano dinero, me convenzo a los demás, los voy a impresionar. Pues chicos, estamos haciendo las cosas muy superficiales y nadando en aguas muy limitadas en nuestro proceso emocional. Debe haber una profunda convicción, que por ahí se debe empezar. Yo estoy realmente convencido de que debo hacer cambios en mi vida, sobre todo en la vida mental, emocional, todo está ligado, ¿no? Si no, seguiría lo mismo. O sea, ¿cuántas veces dijo Madame Blavatsky que se cae un ser humano con la misma piedra? 100 veces. ¿Por qué? Porque vamos teniendo que convencernos con las experiencias de los cambios que tenemos que hacer. En la relación, a mí me gustó muchísimo lo que dijo ahorita, sobre todo la contaminación emocional que nosotros podemos producir o nos produce alguien, por ejemplo, los chismes. Ya dejen ustedes la tele, que es... A la tele no le interesa otra cosa sino control. ¿Por qué están repitiendo constantemente lo del terremoto? ¿No se han fijado? Todos los noticieros. ¿Qué hace la gente el estar duro y duro? ¿Qué le produce a la gente? Temor. ¿Sí? La pone ansiosa y de repente, mientras eso está ocurriendo, pues otras cosas hacen que no nos damos cuenta, pues estamos todos preocupados por lo que está pasando. Eso es una técnica usada por todos los sistemas, todos los gobiernos. Pero lo más interesante es que a medida que esto aumente y los peligros teóricamente de que esto siga, me pueden recortar libertades al tomar ciertas leyes para poder controlar y poder evitar que yo me exponga al peligro. Y ustedes y yo vamos a decir, sí, vamos a aceptar lo que en otras condiciones nunca lo hubiéramos aceptado. Pero ya estamos contaminados, como dice Rick. Nos contamina esa relación con esa parte oscura de la materia, ¿no? De la densidad material. Bien, déjenme pasar. Sí, hay problemas, por ejemplo en Cataluña lo que está pasando ahora, hay problemas y los obradores que manipulan dicen hay problemas, todos sabemos que hay problemas, los catalanes saben que tienen restricciones de dinero, restricciones en los movimientos de los trenes y el discurso del contaminador dice y el problema es el gobierno central español y nosotros producimos la mitad de la riqueza de España, falso, producen el 20% y son el 16% de la población. Y aquí no es hablar a favor ni en contra de nada, es lo que estaba comentando Isaac. Es diferente para mí escuchar que la región de Puebla y Atlixco producen el 20% de la riqueza nacional y nos devuelven el 16%, a hacer un discurso donde decimos que producimos el 50% y nos dan apenas el 10%. Va a producir un impacto emocional diferente. Nos vamos a sentir robados, etc. Y eso va a producir un estatus emocional muy desagradable. Es más o menos lo que estaba comentando Isaac. Entonces, todos los regímenes lo utilizan. Por suerte, algunos de ellos logran como arreglarlo a través de otras fuentes de información para que la gente no se sesgue en sus percepciones. Pero ahí el presidente del gobierno español no tiene tanta preparación para hacerlo. Entonces, digamos que los malos siembran esto y ven ustedes cómo está ahorita España, todo dividido y un caos monumental. La fraternidad se ha roto prácticamente, si no completamente, pues en una buena proporción. Por lo que estaba comentando, el tema de los manipuladores los vamos a encontrar en todas partes. Y necesitamos hacer un gran esfuerzo para tratar de conciliar y encontrar un equilibrio para que la gente no nos matemos unos a otros, sino que encontremos un terreno común donde podamos vivir razonablemente bien, entendernos, convivir, sin estas emociones tan destructivas. Era en relación a lo que se había escuchado. Estamos de acuerdo que esto pasa en los sistemas, no pasa en la familia. No hay por ahí siempre alguien que nos mete ahí ideas de raras, ¿no? Y que hace lo mismo que el sistema, que los sistemas que controlan a los países, los gobiernos, pero a nivel familiar, a nivel directo, en el trabajo, siempre hay gente que está, le encanta generar este tipo de pensamientos y emociones, ¿no? Porque quiere conseguir cosas y nos inyecta y nos contamina muchas veces. O sea, lo que está pasando arriba está pasando abajo. Lo que ocurre arriba es que nosotros también lo estamos permitiendo en nuestras vidas. Los deshonestos no más están arriba, los deshonestos también están entre nosotros. Cada vez que nos dan una vuelta de dinero y nos dan de más, me callo la boca porque dije, qué tonto, ya me dio el doble de lo que le di. O sea, nos está pasando en la vida y mientras no seamos un trabajo personal para pararlo y tomar decisiones, aunque sean lentas, pero hacerla, seguirá ocurriendo, no va a haber cambios. Ese es el tema que Krishnamurti dice tanto, si usted no cambia, no va a cambiar el mundo. Vamos a repetir los mismos fallos dentro de 100 años. Bien, Blavatsky dice que... Otro punto como ejemplo de esto, muy rápido. Sí. Una vez que estábamos en Nepal, cambié $100 y me dieron así de billetes, y a este le dieron un macanazo como el quíntuple, y se puso a devolverlo precisamente por lo que está comentando. Porque a alguien le iban a cobrar ese exceso, no había quien lo quisiera recibir, todo es como una hora, hasta que finalmente lo metió en un sobre y lo firmó ahí para que la persona que pudiera salir afectada no estuviera afectada. Es complicado el tema, pero como teósofos que somos, tenemos que estar atentos a este tipo de retos y tratar de resolverlos en un sentido o en otro. Lo más fácil es cuando nos dan de menos y vamos a reclamar que nos dieron de menos. Eso lo hace cualquiera. Lo más difícil es hacerlo al revés. Un amigo chileno que tenemos nos comentaba, porque él es un experto en confianza y control, y dice, ¿qué tal si usted amanece paranoico y piensa que le están robando la compañía de luz? Entonces usted va y compra, hace una inversión para comprar un medidor, y usted, voilà, encuentra que efectivamente le están robando la compañía y va y la demanda. Pero ¿qué tal si encuentra que en realidad la compañía le está cobrando menos luz? ¿Qué hace? En teoría, uno se arriesga a eso. Uno se arriesga a eso, entonces... Es lo que está comentando Isaac, y si uno no reacciona a eso que ya sabe, uno se densifica y empieza uno otra vez a hacerlo. Yo creo que todos los que estamos envueltos en este proceso de querer ser mejores seres humanos, más nobles, deberíamos poner mucha atención a ese tipo de cosas. Son muy detallistas las cosas, pero son así. Es más, la vida por no decir otras cosas, nos prueba. Ah, tú te las das que ya lograste a ver, superar eso. Ah, vamos a ver si es cierto. Y de repente me plantea una experiencia donde yo ahí, pues digo, ay, Dios, aquí hay que hacer algo, porque está muy, muy tentador. Y eso ocurre cuando el estudiante se ha ido comprometiendo. A todos nos están probando para ver si es cierto que aquello que yo me digo a mí mismo y que creo yo, porque a veces es todo mental, ¿sí? Una experiencia de crecimiento personal no es real mientras no me la haya puesto a prueba. No sé si lo podemos entender así. Yo hablo de la verdad y yo creo que digo la verdad siempre. Ahora, ha habido experiencias donde yo me he tenido, me parece que lo de la verdad no es tan directo, la honestidad. Yo creo en la honestidad, creo que hay que ser ecuánime y darle a cada quien lo que le corresponde y yo tomar lo que me corresponde. Pero eso es solamente mental. ¿Qué pasa cuando me abren la bolsa y me dicen, órale, toma lo que quieras y nadie te va a decir nada? ¿Me mantengo honesto? ¿O en ese momento digo, bueno, de vez en cuando uno falla, no hay mal? ¿O no? Somos llenos de defectos los seres humanos. Y una debilidad, pues a cualquiera se le perdona y órale. Abren la puerta y al rato están todas las debilidades encima. Lo que quiero decirles es que mientras ustedes y yo pensemos en que tenemos ciertos principios, pero no se han puesto a prueba, chicos, está bien, pero aún no son reales, porque no nos han probado en esa línea. Y hasta que nos prueben y salgamos firmes, entonces podemos decir, yo tengo ese principio bien claro y no me voy a mover de ahí. Entonces, es un tema también de una decisión personal. Y no de jugar con nosotros mismos, porque el que primero se engaña es uno mismo con uno mismo. Me creo yo mis propias historias, como dice Enrique en el diagrama. Me tengo que justificar ante una acción para no sentirme mal. Porque así lo hacemos. Sí, así lo usamos, ¿no? ¿Por qué robó 100 veces? Porque dice Blavatsky que uno se cae 10 veces con la misma piedra, 100 veces. Entonces, falta. Usa uno barbaridades para...